La vi de lejos y dije wow, desde que cruzó la puerta. Todos corriendo detrás con su mejor disfraz y su mejor oferta. Lo que nadie se esperaba es que ella tuviera la vida resuelta. No necesita de nada, no quiere un hombre pa' que la mantenga. Ella vacila sola, fluye como las olas del mar. Llegar a la playa y volverse a marchar. Disfruta su soledad, sabe lo que puede dar, sabe lo que merece. Ya no se deja engañar si algún man flores le ofrece. Después de tanto, se puso bonita y se ha secado el llanto. Ahora todos quieren probar algo de su encanto. Dice que está feliz, que no la jodas tanto, tanto, yeah.